pues lo que nosotros queremos en este momento mostrar es que sí hay alternativas, que sí hay todavía gente que está pensando de una manera diferente en medio de todo lo que dice la gente, que todos son distintos. Aquí todo el mundo dice yo soy distinto. Nosotros estamos marcando una real diferencia, porque la diferencia de nosotros es que estamos pensando en el colectivo por encima de pensar en los intereses propios y particulares de cada persona. Lo que le vamos a apuntar, Samuel, es hacer un trabajo como concejal, como se debe hacer, hacer un control político, la denuncia pública de todo lo que está pasando en este municipio, porque creemos que este municipio ya no aguanta más, va a llegar al colapso, y nosotros, es misión de nosotros realmente cambiar estas condiciones. Precisamente, Manuel, ¿cuál es esa razón fundamental para que hay que marcar la diferencia entre el 2 de octubre y elegir a Manuel Peña concejal y confiar en el pueblo democrático? Nosotros estamos ahorita planteando que nosotros como alternativa en este municipio vamos a hacer el trabajo que no se ha hecho durante muchísimos periodos, y hay gente que se quiere eternizar en el poder y se quieren lanzar 4 y 5 veces al consejo eternizándose en un poder donde no han mostrado realmente resultados que beneficien a la comunidad. Lo que nosotros decimos es, sin demagogia, sin populismo, es que realmente vamos a hacer un control político, porque hemos demostrado la honestidad, la ética que tienen nuestros candidatos, y yo realmente me comprometo a hacer la denuncia pública a todo lo que está pasando y hacer la gestión por las comunidades del municipio.